Fíjate la procesión, los ángeles van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción. Mientras hay un grupito aquí, otro grupo más allá, mira que ya que en medio de la multitud de la vida y muy cerca de la China. Cuando Lucas, Pedro y Pablo preguntaron a Ricardo cómo tocan los gaiteros, Ricardo dijo a San Pedro, pone a José de portero y nos vamos parrandeando derechito a Maracaibo. Fíjate la procesión, ay no más, los ángeles van bajando, oh, cachico, y la chinita llorando de la alegría y de la emoción. Mientras un grupito aquí, otro grupo más allá, mira que ya en medio la muy cerca de la China. Ricardo, y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando. Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando. Con ganas de parrandear, fueron hasta el loco lindo. San Pedro dijo, yo brindo, si la brindáis vos primero. San Lucas pidió atención, dijo en tono campechano, si vos la brindáis, hermano, yo brindo en el merendero. Mira, los ángeles van bajando, poquito, y la chinita llorando de la alegría y de la emoción. Mientras un grupito aquí, Pedro, otro grupo más allá, mira San que ya Pablo, en medio de la multitud, mira, mira, y muy cerca de la China. Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando. Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando. Terminó mi narración, el gaitón se está acabando. Papá Dios viene del cielo a los ángeles buscando. Tocaba el coquibacoa, los ángeles escuchando. Y Dios dijo, no regreso, yo me quedo aquí gaiteando. Fíjate la procesión, Pedrito, los ángeles van bajando, pero, y la chinita llorando de la alegría y de la emoción. Mientras que un grupito aquí, San Pedro, otro grupo más allá, mira San que ya Pedro, que me di la multitud, San mira, Lucas, mira, y muy cerca de la China. Ricardo, y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando. Y allá por Santa Lucía, San Benito, que estaba llegando. Fíjate la procesión, venga, los ángeles van bajando, ¡oh, cachico! Y la chinita llorando de la alegría y de la emoción. Mientras